Tú eres distinta a todas las del barrio. Para mí, la princesa de la población. Eres hermosa como una perla. No debes pasar hambre, no debes de sufrir. Y mientras te dejo tu trenza, imagino cuando crezca, verás cómo vas a brillar, serás la flor más bella. Cuando te miro, mi reina, cuando te escucho cantar, yo sé que una estrella serás la que más va a brillar. Como esta vieja que dejó de cantar por un amor. Debes ser libre, salirte de esta mierda. No haga caso a lo que diga, no quieren que florezca. Y mientras dejo tu trenza, imagino cuando crezca, verás cómo vas a brillar, serás la flor más bella. Cuando te miro.